hace tiempo que te hablo de mis sueños y mis penas. Y tus ojos no reflejan el amor que tanto anhelo. Y mi vida va pasando cual arenas del desierto, donde el sol solo acompaña los delirios soberanos del mal. La tristeza del desierto va penetrando en mi alma y mis ojos se han quedado sin luz, llorando sin fin tu amargo desdén. Pero el cielo ha comprendido que por ti estoy sufriendo, y todo será más bello cuando llegue tu querer. La tristeza del desierto va penetrando en mi alma y mis ojos se han quedado sin luz, llorando sin fin tu amargo desdén. Pero el cielo ha comprendido que por ti estoy sufriendo, y todo será más bello cuando llegue tu querer.